Una vez que hayan comprendido el conocimiento unido al deseo creador, automáticamente activarán el entendimiento, porque esta cualidad se junta a las dos anteriores. El entendimiento hace que ustedes lleven todo su conocimiento a la práctica de sus vidas. Cuando comienzan a vivir de acuerdo a los parámetros universales, las puertas se abren y ustedes comenzarán a entender lo que se encuentra entre líneas y atrás de los velos de la vida. Esto se produce porque la visión interna mirará más allá que la visión material, porque el entendimiento no es lineal como los sueños, abarca la circunferencia y la profundidad y esto se produce porque ustedes están despiertos. Por esta razón el ser despierto posee una visión circular, él ya no mira por mirar, él ve y mira con entendimiento. Mirar con entendimiento consciente, significa entender a través de la lógica, razón, raciocinio, conciencia y más. Esta será la manera de vencer los demonios internos llamados emociones negativas enfermas, esta es la lucha interna que ustedes tendrán para imponerse, ordenando la vida y al hacerlo la van a entender también, que ustedes dominarán sus actos, acciones y pensamientos. Por primera vez serán dueños de su vida y podrán encaminarla a donde ustedes quieran ir. 5. Obtengan la existencia con resultados reales. Nosotros los eremitas, somos sus padres y hermanos mayores, por eso a veces les hablamos con dureza y directamente a los hechos, porque queremos que ustedes tomen conciencia de sus vidas. El conocimiento del ser uno es directo y muchas veces crudo, es necesario que nosotros sus hermanos mayores nos expresemos con rigor porque ustedes no están entendiendo la gravedad de lo que estamos transmitiendo. Deseamos para ustedes lo mejor, pero tienen que comprender que debemos dejarlos libres para que crezcan y maduren. Somos los padres que ven a sus hijos como niños grandes, un poco irresponsables, algo insensatos, muy impulsivos, a veces atolondrados y alocados. Sabemos que en medio de todos ustedes existen aquellos seres que sí tienen conciencia pero son la minoría, la mayoría prefieren creer en historias fantásticas y mirabolantes de salvación, de una era dorada de paz y armonía, donde ustedes elevarán cánticos de gloria al Creador, de naves extraterrestres que bajarán a llevarlos al paraíso y más. Todo lo mencionado es cierto pero no está basado en resultados reales sino en la fantasía de sus energías pensamientos. Nosotros los eremitas, somos la ciudad interna, trabajamos en unión a los voluntarios ayaplianos, nuestro trabajo en conjunto es ser guardianes de Tera. Tenemos cargos específicos en la labor que realizamos. Cuando ustedes